are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. Radio Libertad Fevik. Radio Libertad Fevik. Radio Libertad Fevik. Radio Libertad Fevik. Con todos ustedes, nuestro locutor de radio, el viajante. Cuando te arrastra la vida, cuando te arrastra la vida y te va. Amigo, buenos días, ¿cómo estáis?